Como quieras que no te quieras, yo de ti ya me enamoré. Como quieras que no te adores, si hasta el alma te entregar. Como quieras que ahora te olvides, si te sigo recordando. Mi vida está perdida, si decides irme otra vez. Si lo jugas, mis heridas, ya no sé qué hacer. Es que solo tú has hecho conmigo lo que tú has querido. Ahora soy esclavo de tu amor. Y yo acepto y te sigo, porque culpable he sido yo. Culpable he sido yo. Culpable he sido yo. Culpable por amarte, por desearte. Culpable por obsesionarte contigo. Culpable. Culpable por todo lo que te he querido. Por tantos momentos vividos. Culpable por sentir amor. Culpable por todo lo que te he querido. Por todos los besos perdidos. Culpable por sentir amor. Yeo. Yeo, yeo. Sí. ¿Cómo quieres que no te quieras? Yo de ti ya me enamorar. ¿Cómo quieres que no te adores si hasta el alma te entregar? ¿Cómo quieres que ahora te olvides si te sigo recordando? Y mi vida está perdida si decides irte otra vez. Si me curas mis heridas, ya no sé qué hacer. Es que solo tú has hecho conmigo lo que tú has querido. Ahora soy esclavo de tu amor. Y yo acepto y te sigo porque culpable he sido yo.